Voz se escucha en el Ecuador y el mundo. La ronda de aportes informativos lo iniciamos con Ivonne Macías desde el cantón Chuchufín y Sucumbíos, que nos informa sobre las consecuencias ocasionadas por las lluvias en ese sector de la Amazonía ecuatoriana. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos, el cantón Chuchufín y la provincia de Sucumbíos en emergencia. Desde las 11 p.m. del lunes 19 de junio empezó a llover fuertemente. La lluvia ha causado muchos estragos, como caída de puentes, deslizamiento de la calzada y taponamiento de alcantarillas. Hoy Chuchufindi se encuentra incomunicado por vía terrestre. No existen pérdidas humanas, pero sí daños materiales, porque el agua subió hasta 60 centímetros en los domicilios. Nos encontramos inundados. En varios establecimientos educativos se suspendieron las clases. La oficina de la policía judicial se inundó y se perdió información relevante. El personal del cuerpo de bomberos trabaja en los llamados de auxilios y evacuaciones. Igualmente lo hizo el personal del BOES Capitán Calles. Hasta ahora, ya miércoles 21 de junio, llueve despacio. Se activó el COE cantonal y se ha declarado en sesión permanente por la emergencia. Reportó para Voces Comprometidas Ivonne Macías del Comité de Derechos Humanos en el Cantón Chuchufindi. Gracias, Ivonne. Y seguidamente saludamos a Marcela Alvarado. Ella nos comenta sobre el encuentro cultural e intercambio de semillas ancestrales organizado por la Red Cultural de Cangagua. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, en el marco de la celebración del solsticio en la parroquia de Cangagua, este 25 de junio 2017, se desarrollará el encuentro cultural y agrícola. Julio Charro, presidente de la Red Cultural de Cangagua, nos dará los detalles de este encuentro. Este es un evento de los muchos elementos que contiene el solsticio, el encuentro entre la Pachamama, la producción, las fiestas, el derecho a tener una cultura pensando desde los pueblos, y sobre todo haciendo una exigencia al Estado para que no permita la entrada de los transgénicos a las comunidades, a la producción agrícola, a la alimentación de las familias. Queremos hacer un intercambio de productos y rescatar las semillas que se están perdiendo. Es por eso que vamos a estar con la presencia de varios pueblos, varias comunidades que estarán llevando sus semillas, sus productos para hacer el trueque, el intercambio, para que podamos proponer una nueva alternativa de comercialización sin necesidad de la presencia del capital. Y de esa manera hacer una resistencia a los transgénicos y también hacer una celebración desde la mística, desde la espiritualidad de los pueblos. Por eso que les invitamos este domingo 25 a que nos acompañen y hagamos este encuentro, una resistencia y fortalezcamos la identidad de los pueblos. Para Voces Comprometidas, reportó Marcela Alvarado. Gracias, Marcela. Y el pueblo descendiente de los Paltas en Loja celebró el Inti Raymi. Nos amplía la información Lisset Schuma, desde Puyango, provincia de Loja. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos. El Inti Raymi es la fiesta de símbolo de gratitud de los pueblos andinos a la Pachamama por los alimentos que provee, y principalmente un ritual de agradecimiento al sol. Pozul, parroquia del cantón Celica, descendiente del pueblo indígena Palta, con 90 años de creación, celebra sus festividades patronales, y este año sus autoridades y habitantes recordaron a sus ancestros en un acto simbólico que se desarrolló a 2.000 metros de altura aproximadamente en el Cerro Pircas este 19 de junio. Francisco Maya, gobernador de la Comuna Honor y Trabajo, manifestó: hermoso pueblo, ubicado en las faldas del majestuoso Pircas. Es así que en honor a tu historia se ha tomado la decisión de celebrar el día de hoy en la cima de nuestro majestuoso Cerro Pircas, celebrar la fiesta denominada el Inti Raymi, que al igual que otros pueblos andinos se celebran en los meses de junio y julio de cada año. El Inti Raymi es la fiesta mayor de los pueblos andinos de origen ancestral. Esta tradición, que pese al pasar de los años y la modernización se mantiene viva y se festeja cada año. Esto se celebra con caminatas, bailes folclóricos, el mote, la chicha, ya que el folclore es parte de la fiesta de todo pueblo. José Abelino Jumbo Eras, de 84 años, relata la importancia del escenario de este ritual en el suroccidente de la provincia de Loja. O sea que este Cerro Pico, aquí había sido tribus de los indígenas. Hay unos corrales de piedras, habían sido casas de los indígenas, que está regado ahora la piedra. Abajito, fíjate. A unos pocos metros para llegar acá ya a la cima. Sí, abajito nomás. Esto había sido tribus de los indígenas, ¿no? ¿Conoce de qué tribu pudo habitar aquí? Bueno, eso yo no. Eso había sido antiguamente. Incluso, pero ni mis papacitos ellos habían conocido eso, ni mis abuelitos. Eso había sido más antes. En el ritual no podía faltar la parte musical. Un hijo de la parroquia, John Tairo Guaycha, resaltó el valor de agradecer a la Madre Tierra. Un gusto estar aquí compartiendo. Con cada uno de ustedes, estar aquí también celebrando el Inti Raymi, celebrando la fiesta de nuestro Padre Sol, agradeciendo a la tierra, ¿no?, por la comida que nos brinda, por la vida misma, ¿no? Así se conmemoró la fiesta del Inti Raymi en Pozul, parroquia lojana, territorio donde se ubica el Cerro Pircas, montaña sagrada que representa y guarda una importante historia de sus ancestros. Hasta aquí nuestro aporte para Voces Comprometidas, reportó Lisa de Schuma de Radio Integración. Y con el aporte informativo de Lisa de Schuma nos despedimos de ustedes, amigos y amigas oyentes del presente programa, invitándoles para que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. Les recordamos que nos pueden visitar también a través de la página web en www.prodh.org. Nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. All guns aiming at me, ambush, get momento regresamos después de escuchar el informativo Voces Comprometidas que realizan los compañeros y las compañeras del colectivo PRODH que se encuentran por el ancho y largo del país. Ellos recopilan semanalmente información importante que sucede también en la región sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador. Esta semana escuchamos también la situación que aconteció con el seleccionado ecuatoriano Felipe Caicedo. Él fue directamente atacado a través de adjetivos calificativos muy peyorativos, digamos en términos de radio, muy ofensivos, muy groseros, de parte de un periodista peruano que ha seguido durante la semana. Esta semana hemos escuchado varias reiteraciones sobre su comportamiento y sobre su forma de pensar en contra de los seleccionados ecuatorianos. Y en general decía sobre los ecuatorianos, decía una serie de situaciones que afortunadamente, y lo que quiero rescatar de aquí es que la colectividad no lo ha censurado. Digamos, los medios de comunicación no es que han dejado de decir lo que este señor manifestó, sino que la colectividad lo que ha hecho más bien es decirle a este señor que lo que está diciendo no se puede aceptar en un marco de respeto a las personas y en un marco de derechos humanos. Es la noticia, una de las noticias más comentadas y más difundidas, y la indignación, sin que necesariamente tenga que llegar a un rasgarse las vestiduras, pero sí puede manifestarse la indignación al decir que este señor no tiene ningún derecho de decir lo que ha dicho, y que si lo sigue diciendo va a recibir de nuevo la censura que ha tenido. Por el otro lado, también podríamos decir que ha tenido como un flujo mediático al respecto, y eso le puede decir, él puede decir, pero es que a mí me ha llegado publicidad, a mí me ha llegado gente, a mí me ha llegado, he llegado a oídos donde nadie me ha escuchado. Y también es cierto, entonces el momento en que hacemos la réplica de este tipo de noticias, también tomar en cuenta de que son gente que también busca el escándalo para ponerse en un escenario de publicidad y promocionarse y promocionar lo que ellos hacen. Sin embargo, eso no significa que no tengamos que seguir atacando este tipo de situaciones. Por el otro lado, esta semana también en Chile hubo un... Y esto más bien nos trae al tema que nosotros vamos a manejar y que estamos manejando ahorita, y que hemos querido abordar ahorita, es el tema de la homofobia. Entonces, esta semana en Chile, un señor, un periodista chileno, invitó a su programa a un pastor evangélico, un señor Soto. Y no tanto la noticia, porque la noticia creo que todos la sabemos, sino también el comentario sobre lo que pasó ahí en Chile. Entonces, este señor sacó una banderita y dijo, esta es la bandera de la... ¿cómo dijo? De la inmundicia, y se refería a la colectividad LGBTI como lo inmundo del mundo, y tenía después una serie de epítetos bíblicos que respaldaban su decir. Y bueno, para quien no es un tema en contra de las personas que ejercen su derecho a seguir una religión, en este caso a las personas evangélicas, pero quienes hemos estado por alguna que otra circunstancia en un sermón evangélico, el discurso repite mucho sobre el deber ser de la familia y el deber ser de las personas y el deber ser de una especie de situación normal, y que todos tenemos que ser normales y que todos tenemos que casarnos entre hombres y mujeres y que todos tenemos que tener muchos hijos, o bueno, los que sean necesarios. Y hay una manifestación continua sobre esta situación, que digamos es una opción, ¿no? Tener hijos, casarse entre hombres y mujeres es una opción. Pero lo que el pastor Soto lo que manifestó es lo que la iglesia evangélica también pide a sus seguidores que lo hagan. Pero en el caso de este pastor Soto, lo que hay que resaltar es que hace, llega al mismo discurso, pero su forma de hacerlo es diferente. Él atiende la forma de decir, estamos en una especie de libertad de querer decir lo que queremos decir, de hacer lo que queremos hacer, pero él dice, yo soy libre de sacar mi bandera y defender a la colectividad gay, lesbiana, transexual. Y el entrevistador, que además era de la comunidad, le dice, eso me parece ofensivo, y el otro le responde, el pastor le responde, no, si solamente estoy sacando una banderita, solamente estoy utilizando una alfombrita, que yo siempre utilizo. O sea, hay un sentido de provocación muy fuerte, y eso hay que dar, o sea, tenemos que considerar el rato que analizamos la situación, que hay una provocación muy fuerte, una provocación ofensiva sobre la colectividad y sobre el derecho de las personas a ejercer su orientación sexual. Entonces, digamos, en eso hay varias alternativas. Por un lado tenemos la orientación, por otro lado tenemos también lo que la persona escoge, digamos, acepta su condición, su género, pero lo que escoge no es, digamos, lo que normalmente pasa, no es lo que le pasa a la mayoría, escogen diferente, y también considerar que eso es un derecho. Y hay una serie de aristas que seguiremos desarrollando durante este programa que se relacionan a la homofobia, y hay veces también que tenemos ciertas homofobias que están un poco más veladas, digamos, no se consideran como homofobias, pero se practican ciertas formas que vamos a descubrir durante el transcurso del programa, ciertas formas que se practican que también son ofensivas a la comunidad gay, lesbiana, transexual y demás miembros del colectivo. Por lo pronto tenemos una pequeña pausita musical que nos va a acompañar nuestro compañero Francisco. Entonces vamos a eso. ¿Listo? Reclaman pertenencia. Seguimos con el programa Al Derecho y al Revés. Estábamos escuchando el Kikuyo de la banda ecuatoriana La Mala Maña. Justo escuchábamos el último soneo, la parte importante de la salsa para quienes conocen del ritmo y para los que no también. Es la parte en donde empieza el cantante a improvisar un poco, tal vez improvisa, tal vez no, pero es como que recita ciertos versos y el coro le repite una parte, una frase central en la canción. Entonces escuchamos La Mala Maña en el día de hoy, 25 de junio, en donde estamos a pocos días de celebrar la lucha contra la homofobia, que es una lucha internacional. El mundo entero se ha unido para dar de cuenta que existe todavía homofobia, a pesar de que han habido muchos avances. Hace unos pocos años todavía aquí en el Ecuador la preferencia sexual también era un motivo de delito. Si es que alguien era encontrado en la vía pública manifestando su orientación sexual o haciendo uso de su orientación, digamos, exhibiendo su orientación, podía ser llevado preso. Entonces, conforme han pasado algunos años, este tipo de leyes se han abolido precisamente porque la sociedad ha experimentado cambios y se han experimentado también ciertos avances en materia de defensa de los derechos humanos y en defensa de la orientación sexual de las personas. Como les decía, el tema de la homofobia es un tema un poco escondido a veces. Es un poco extraño que una persona que no sea del colectivo hable de esto, pero es importante que también personas que no somos del colectivo empecemos a hablar de esto y ponernos del lado de quienes sufren la discriminación, de los colectivos que se encuentran siendo discriminados, por así decirlo, por ciertas prácticas como las que les comentaba hace un rato sobre el pastor Soto en Chile. El pastor Soto es uno. Acá hay y en todos lados uno va a encontrar con ciertos comentarios, y a mí me ha pasado con gente muy cercana que me ha dicho, y estos cómo así vienen a decirnos qué es lo que tenemos que respetarles y qué es lo que tenemos que hacer sobre lo que ellos puedan decir. Y sí, y por qué no, o sea, estamos hablando de que los derechos humanos son universales e intransferibles, y eso significa que se aplican a todos y que todos tenemos derecho a expresar nuestra tanto orientación como nuestra preferencia sobre el género al que pertenecemos. Digamos, hay una diferencia entre estas dos prácticas, entre estas dos situaciones, y la una es que una persona puede definirse, digamos, o nace de un género o de otro y aceptar ese género o no. Entonces puede ser, por ejemplo, que alguien nació hombre o que nació mujer y que acepta y es parte de, o que no lo acepta y que se identifica del sexo contrario con el que nació. Eso por un lado. El otro lado está por el otro lado tenemos la orientación. Entonces, digamos, si es que alguien se acepta o no y escoge a alguien del otro sexo o no, o alguien escoge a alguien del otro sexo que se acepta, y entonces empiezan a haber un montón de cruces y un montón de situaciones, y ahí están identificados cerca de 40 posibilidades de ser. Entonces, cuando decimos que una persona puede ser gay, lesbiana, transexual, intersexual, puede ser bisexual, y empiezan a haber muchas variaciones sobre lo que podría ser. Esta primera acepción de nombres es un poco limitada a todo lo que podríamos encontrar. Lo usual es que una persona que nació hombre se identifique como hombre, o que nació mujer y se identifique como mujer y prefiera tener como pareja a una persona del sexo contrario. Pero cuando no, tenemos algo que no es común, y lo que no es común en general puede suscitar cierto rechazo. El pastor Soto es una persona que ha generado mucho rechazo. Tenemos en nuestro alrededor gente que es muy homofóbica, por así decirlo, y que expresamente y con mucha violencia se expresan en contra de la libertad sexual de las personas y de la orientación y de la forma en la que escogen sus parejas o sus tipos de relación. Pero hay personas que también dicen, bueno, yo sí le acepto, yo le quiero a mi amigo y mi amigo tiene su orientación y tiene lo que sea, pero tenemos ciertas formas de relacionarnos y de expresarlo que también pueden ser violentas. Y me voy a referir a esas en este programa. Una de esas formas es decirle a la otra persona, ni se te nota que eres gay. No me había dado cuenta. Es como pensarle también, como que está bueno que no nos hemos dado cuenta de tu orientación sexual. Es decir, no esperemos que una persona que tenga una orientación sexual diferente tenga que evidenciar y tenga que mostrarse. Si es que alguien lo quiere hacer, tiene todo el derecho, igual si no lo quiere hacer. No podríamos considerar como positivo que alguien no quiera parecer gay. Por otro lado, también tenemos... perdón. Eso puede identificarse como homofobia. Pero es una homofobia un poco más velada, un poco más pequeña, así que no se identifica tanto, no es la violencia fuerte, explícita. Es violencia también un poco más velada los estereotipos que se presentan sobre la homofobia. En un capítulo de Los Simpsons, de Homero decía, es que las locas tienen que ser bien locas, porque ¿cómo voy a identificar a una persona que es gay o no? Y ahí hay que corregirle a Homero, porque no tiene que ser así siempre. Yo he conocido personas que se identifican como hombres y quieren seguir siendo hombres, y lo que quieren es estar con otro hombre que también quiere ser hombre, y entonces no son como afeminados, no tienen, y están en su derecho y no tienen que parecerlo, ¿no? Otro de los estereotipos que encontramos es cuando le dicen, ay, tenemos que ir de compras y que me asesores. Le está diciendo, sí, yo te identifico, pero también te ubico dentro del estereotipo. Tú eres el gay que se pone las ropas de colores y que además sabe de moda y que se viste bien y que es muy sensible y que. Y entonces, y que tiene que acompañarme para ir de compras. Y puede pasar. Puede pasar de que una persona, sí, también puede pasar lo contrario, de que una persona heterosexual sepa de moda y sea muy sensible y le pueda asesorar sobre eso. Me pasó una vez, conocí a un peluquero. El otro estereotipo es que uno cree que todos tienen que ser o peluqueros o ejercer el trabajo sexual. Y una vez conocí a un peluquero que él no era gay, pero tenía que parecer, entonces él tenía todos los ademanes y los tonos de voz y las formas y así se relacionaba con su clientela. Y después de hacer todo eso, iba y se encontraba con su esposa, con sus hijos, y ya cambiaba, ya era un tipo que no tenía que utilizar todo eso. Pero también esas son formas de violencia de quienes creen y piensan y esperan de que la homosexualidad tendría que expresarse de forma muy colorida y sobre ciertos estereotipos muy, muy concretos, ¿no es cierto? La otra forma que quería contarles es cuando asumimos o cuando asume la persona que cuando se encuentra en una relación gay de pareja siempre tiene que haber uno que haga de hombre o tiene que haber uno que haga de mujer, y entonces tiene que haber uno que pague la cuenta y uno que se vista formal, como sobrio y con el pelo corto, y digamos, también puede pasar y puede ser así, y puede ser que la pareja escoja ese tipo de rol, pero no necesariamente. Por ejemplo, quién utiliza, quién ocupa la posición de activo, quién es pasivo, quién y se empieza a inventar una serie de nombres al respecto, que también son digamos, son violentos, y lo importante eso es que hay que reconocer que hay violencia detrás de todo este tipo de situaciones. Los estereotipos también son violentos con las personas y también son violentos con los colectivos. El programa Al Derecho al Revés tratamos un poco también de conversar de este tipo de situaciones y de decir, bueno, existen, no podemos decir que no existan, estamos conscientes de eso, pero no las vamos a tapar. Podemos considerar de que sí, cada vez hay menos, pero todavía consideramos que hay pasos muy grandes que hay que seguir caminando. Y una parte de caminar esos pasos es decir, los estereotipos también son violentos. Y nuestro programa, que a veces, digamos, puede decirse que peca de pacifista, pero más que peca es que lucha por la paz y por la pacificidad y por la paz en general. Procuramos de hacer relaciones menos violentas. Estamos en el último bloque del programa, son ya 10 para las 6 y tenemos una canción más antes de cerrar. Gracias, compañero. Al derecho y al revés del colectivo ProDH por esta la red de la Casa de la Cultura 940 AM. Nos quedan muy pocos minutos, en realidad casi segundos. Nada más bien para despedirnos, para agradecerles por su amable escucha y atenta escucha. Un saludo muy grande a los compañeros también del colectivo y a todos los defensores de los derechos humanos en el país, que en realidad podemos ser todos, sin importar el colectivo, la situación, el trabajo de organización, de sociedad civil, de instituciones particulares, del Estado, sin importar el lugar en el que estemos, podemos ser también defensores de los derechos humanos. En este caso hemos abarcado el tema de la homofobia. También era como importante hablarlo esto desde el colectivo. Hubiera sido, digamos,